Dicen que en mis manos viven fantasmas que nunca descansan. Cargo cadenas que nadie veía, marcas de fuego que el tiempo escribía. Cada disparo dejó su reflejo, sombras eternas quemando mi espejo. Los fantasmas de mis manos. Gritan fuerte en los años. No hay silencio que los calle. Su eco nunca se halle. El polvo rojo me cubre la piel. Historias viejas que saben a miel. El beat retumba con pasos pesados. La tierra canta pecados sellados. Los fantasmas de mis manos gritan fuerte en los años. No hay silencio que los calle. Su eco nunca se halle. En la cantina me siguen sus voces. Copas caídas, verdades atroces. El hecho peucho me marca el camino. Soy forajido en mi propio destino. La luna observa mi lucha perdida. Cada lamento se vuelve mi vida. Pero en la noche mi canto retumba. Soy cicatriz que la muerte alumbra. Cuando despierte la arena callada, quedará mi huella jamás borrada. Y aunque la sombra me lleve temprano, seguirán vivos los fantasmas en mis manos. Los fantasmas de mis manos gritan fuerte en los años. No hay silencio que los calle. Su eco nunca se halle.